Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La muñeca pelirroja. Thank you. Red headed baby, be mine. Red headed baby, red headed baby. Hasta luego, amigos.